Estamos estudiando un resumen de la historia de la iglesia moderna, específicamente en los últimos 4 siglos, que a su vez hemos subdividido en 5 periodos, el de la reforma, el racionalismo, las misiones mundiales, la iglesia en el siglo XX y en la actualidad. Ya hemos considerado el periodo de la reforma con toda una serie de videos y hemos terminado también el periodo del racionalismo. Con esta lección continuamos dentro del periodo de las misiones mundiales, que es el siglo XIX en la historia de la iglesia. Ya estamos muy cerca de la actualidad. Y el tema que nos vamos a ocupar el día de hoy es la postura protestante conservadora que hizo el contrapeso a toda la corriente de la teología liberal de la que hablamos en el último estudio. Así que entremos, y el título de esta clase es el protestantismo evangélico conservador. Si usted quiere copia del bosquejo de las notas de esta clase, solicítela por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le enviamos su copia virtual. Bueno, aquí con mis alumnos empezamos leyendo la introducción. Con la teología liberal, el tronco del cristianismo vio crecer una rama torcida, así la interpreto yo, que se fue ensanchando gradualmente y que fue infiltrando sus hebras dentro de todas las denominaciones históricas. El liberalismo teológico penetró las denominaciones luteranas, reformadas, presbiterianas, bueno, las denominaciones históricas. Pero el tronco recto no dejó de crecer, sino que Dios le abrió paso en medio de las ideas liberales de su época a esta vertiente del cristianismo ortodoxo, o sea, de la línea histórica. Se le llama cristianismo evangélico conservador. La contraparte de la teología liberal es la teología evangélica conservadora. En este capítulo veremos cómo se desenvolvió el conservadurismo evangélico en Europa y en Norteamérica. Vamos pues, comencemos con los cristianos conservadores en Europa. Mientras el protestantismo oficial se dirigía hacia el liberalismo teológico, varios movimientos propugnaron a favor de la renovación espiritual. Ya habíamos hablado del pietismo en la serie anterior, que surgió en Alemania a través de Felipe Spener, tratando de traer renovación a la frialdad del luteranismo. Luego vimos también acerca de el conde Zinzendorf, que movilizó al movimiento moravo con una actitud piadosa también y misionera. Hablamos también dentro del anglicanismo a este interés por la renovación espiritual a través del movimiento metodista, y fuera del anglicanismo en Inglaterra, los puritanos se conservaban fieles a la herencia reformada histórica. De estos temas ya hablamos en su debido momento. Ahora concentrémonos en la época en donde el liberalismo teológico estaba desarrollando su pensamiento. Mientras tanto, en Escocia hubo dos hombres, uno llamado Howell Harris y el otro llamado Daniel Roland. Ellos se convirtieron a Cristo en el año 1735 y de inmediato se dedicaron a predicar el Evangelio y empezó a tener muchas conversiones el fruto de su predicación. Pero especialmente en la Gran Bretaña hubo un hombre llamado George Whitefield. Este hombre era un intelectual que se había formado junto con los amigos dentro del movimiento metodista. Ahora, recuerden que era el metodismo. El metodismo fue la versión inglesa del pietismo alemán. Eran grupos que surgieron en las universidades inglesas, especialmente en la de Oxford, donde estos intelectuales se reunían en grupos pequeños para estudiar las escrituras y practicar la oración y estimularse a una vida honrada, ética, piadosa, una buena vida cristiana. De entre estos grupos eran muy formales y la gente les apodó metodistas porque eran muy metódicos. Fue un apodo que se les asignó. Yo ya expliqué esto en otro video, simplemente estoy recordándoles. Entre los primeros metodistas, uno que sobresalió y al final se asocia todo el movimiento metodista con él es John Wesley. Pero John Wesley no inventó el metodismo, él era un participante del metodismo al principio. Otro de los participantes de estos movimientos metodistas tempranos fue Jorge Whitefield. Él era un intelectual también. Por su parte, Dios comenzó a usar poderosamente en Inglaterra a este hombre. En el año de 1739 comenzó a predicar el Evangelio. En las iglesias no siempre le daban permiso o no siempre cabía la gente que se empezaba a interesar en escucharlo. Era un hombre muy poderoso en su predicación y aunque les parezca sorprendente, él toda su vida padeció estrabismo. Él no podía leer con facilidad. Ahí así lo pintan porque así era él. Pero era un hombre apasionado por los perdidos y por el Evangelio. Empezó a predicar cerca de Bristol y se empezaron a congregar multitudes que llegaron hasta las 10,000 personas. Fue a hacer lo mismo a Londres, donde se llegaron a congregar hasta 50,000 personas al aire libre para escucharlo. Esto solo fue el principio de un ministerio en Europa y después hizo viajes a Norteamérica, donde él le predicó a multitudes de entre 8 y 30,000 personas al aire libre en lo que hoy llamamos Estados Unidos. En ese tiempo todavía eran las colonias inglesas, ¿se acuerdan? Porque fue hasta 1776 que ellas procuraron su independencia de Inglaterra. En ese tiempo eran las colonias inglesas de Norteamérica. Bueno, entonces él era un fogoso predicador. Se calcula que durante su ministerio, Jorge Whitefield llegó a predicar cuando menos 18,000 sermones. Y a pesar de sus limitaciones, se calcula que durante el tiempo de su vida, 10 millones de personas oyeron el Evangelio. ¿Se imaginan? Una generación sin tecnología, sin altavoces, lo que Dios hizo a través de este hombre. Así que todo lo que el liberalismo teológico construyó e infiltró de manera paulatina, Dios con hombres como este, con un solo hombre, hacía que multitudes volvieran al Evangelio a través de la predicación. Y este es solo un caso. Hablemos de Celina Hastings. ¿Y esta quién es? Bueno, Celina Hastings fue una poderosa y adinerada viuda que Dios usó para la propagación del Evangelio. Cuando John Wesley y Jorge Whitefield empezaron a viajar a América para predicar el Evangelio en las colonias inglesas, faltó alguien que se levantara con el liderazgo para seguir adelante con el movimiento metodista ahí en Inglaterra. Y la persona que terminó ocupando ese lugar fue Celina Hastings. Ella era condesa de Huntington, que tras quedar viuda, ella se dedicó por entero a apoyar la causa metodista en Inglaterra. De su propio bolsillo, ella financió la construcción de un hospital, así de como cuando menos 64 templos, todititos los pagó ella. Y además identificaba jóvenes predicadores metodistas y los mandaba a estas iglesias. Fíjense nada más. En Gales, en Inglaterra, además de esos 64 templos que ella construyó de su propio bolsillo, apoyó la construcción parcial de muchos otros templos. Cuando 6 estudiantes metodistas fueron expulsados de la Universidad de Oxford y no les dieron permiso de ser admitidos en otra universidad, dijo, pues vamos a construir nuestra propia universidad. Así que ella entró en el financiamiento y en el sostenimiento de una escuela para ministros en Trefeca, que llegó a ser posteriormente parte de la Universidad de Cambridge bajo el nombre de Chestnut College. Ella también apoyó financieramente el ministerio evangelístico de Jorge Whitefield en Norteamérica. Y cuando oyó de los nativos americanos que estaban allá en la necesidad del Evangelio y de los esclavos negros que estaban allá en necesidad del Evangelio, ella mandó recursos para la evangelización también de todos ellos. Como pueden ver, ella jugó un papel muy benéfico para la consolidación del protestantismo evangélico conservador a través de la financiación y posicionamiento de predicadores. ¿Está claro? Para aquellos que siguen quejando de que las mujeres siempre tienen que predicar y dirigir, aquí está una mujer que tras bambalinas fue poderosamente usada por Dios desde una perspectiva conservadora, reformada, y Dios seguramente que le ha dado un gran galardón. Aunque ella normalmente es ignorada en la historia de la iglesia, ahí vemos que tuvo una participación muy decisiva. ¿Y qué de Roberto Reiques? Así se lee en español, ¿verdad? ¿Saben quién fue este? Bueno, les cuento rápidamente. Fíjense, quiero que presten atención en algo. Lo que estoy haciendo aquí es darles solamente algunas probaditas, ilustraciones de personas que aparentemente eran sin importancia desde la perspectiva de la teología liberal, pero que Dios usó para atraer multitudes de regreso a las creencias históricas del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. Veamos el caso de Roberto Ráiquez. Roberto Ráiquez fue el hijo de un hombre que tenía un periódico en la ciudad de Londres. El hombre tenía dinero, pues era dueño de un periódico. Así que desde temprano Roberto Ráiquez le ayudaba a su papá en el trabajo de la familia. Cuando andaba repartiendo periódicos, a veces él se dio cuenta de que cerca de su casa había una prisión y que mayormente los reos que estaban ahí encarcelados eran jóvenes que habían cometido delitos o se habían tirado una vida de vicios, arruinando sus futuros, terminando tras las rejas. Así que, siendo un cristiano piadoso, Roberto Ráiquez dijo, ¿qué podemos hacer por estos jóvenes? Y pensando en estas cosas, él dijo, es demasiado tarde para muchos de estos jóvenes que ya están en prisión. En lugar de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en solucionar ese problema, mejor sería prevenirlo. La revolución industrial estaba en su apogeo. En ese tiempo no existían las regulaciones en cuanto al trabajo que conocemos ahora. Así que los niños y los jóvenes trabajaban desde temprano en las fábricas con horarios excesivos y cargas pesadas sin gozar de ningún derecho o privilegio que protegiera de ellos. Muchos de ellos elegían no trabajar, así que quedaban al abandono porque sus padres tenían que estar trabajando y ellos se criaban en la calle. Y los que sí trabajaban, pues básicamente se la pasaban como esclavos y no tenían tiempo para estudiar. Así que Roberto Ráiquez pensó y dijo, la esperanza de los jóvenes para romper este ciclo de vicio y de delito está, número uno, ¿por qué son delincuentes los que son delincuentes? Dijo, porque no conocen a Cristo, porque no han tenido temor de Dios, no practican una moralidad cristiana, porque son esclavos del pecado. Si ellos conocieran el Evangelio, se rompería el ciclo. Y segundo, pero no solo el problema es la falta de fe, sino también la falta de educación. ¿Por qué cometen delitos ellos? Porque tienen hambre y a veces el sistema no los faculta para salir adelante. Si aprendieran a educarse, a leer y escribir, tendrías más oportunidades de progreso. Así que en ese tiempo, él estuvo pensando qué podía hacer para remediar ese problema y se le ocurrió una idea, la escuela dominical. Ellos trabajaban de lunes a sábado y el único día que descansaban era el domingo, supuestamente, para ir a la iglesia. Entonces, él estuvo pensando, en ese tiempo no existía la educación pública, solamente existía la educación de paga. Pero ¿cómo iban a pagar la educación si apenas tenían para sobrevivir? Así que Roberto Ráiquez, después de que su padre muere, se queda al frente del periódico y de su propio bolsillo financia un proyecto. Y se le ocurre los domingos en la mañana, porque las reuniones de la iglesia eran en las tardes en aquel tiempo, él reclutó una maestra voluntaria y abrió 2 horas de clase y luego hizo unos folletos, unos volantes, y salió a la calle a darle a los jóvenes que quisieran aprender a leer y escribir. Y el libro de texto que se iba a usar era la Biblia y los catecismos. Así que clases gratuitas, ¿se imaginan? Comparado con ir a pagar a Cambridge o a Oxford clases ahí. Entonces, de 10 a 12 del día, se iba a dar clases gratis para que aprendieran a leer y escribir. Y luego les daban una hora de descanso, venían una hora más a tomar la tercera hora de clases. Luego los descansaban en la tardecita para que regresaban al culto de adoración en la noche. Y así empezó el primer grupo. De inmediato él encontró resistencia, tanto a nivel religioso como a nivel educativo, porque los letrados de las universidades decían, ¿eso qué? ¿Esa educación qué es? Esa educación no sirve para nada. 2-3 horas a la semana. Y los religiosos decían, ¿cómo vas a usar la Biblia para enseñarles? Tú ni eres teólogo. ¿Qué les van a enseñar? Así que por los dos lados fue objeto de mucha presión. Pero Raikes estaba convencido de que tenía que hacer algo y pronto pasó de un grupo a dos, a tres, a cuatro, 50. Él empezó su primer grupo en 1780. 50 años después, cuando el sistema de educación de la escuela dominical había cumplido 50 años, el 25% de toda la juventud de Inglaterra estaba siendo educada en una escuela dominical. Más de 1.250.000 jóvenes no solamente conocieron a Cristo en esas clases, sino que fueron educados para ser gente de mayor bien. Fue tan exitoso el sistema de Raikes, un cristiano fiel, que el gobierno de Inglaterra analizó su modelo y desarrolló lo que vendría a ser un patrón que se duplicó alrededor del mundo entero, que hoy en día conocemos como la educación pública. La educación pública fue inspirada por el trabajo de un cristiano fiel que quiso llevar el evangelio y un mejor nivel de vida a la generación de jóvenes perdida, todo por amor al evangelio. ¿Se imaginan? Qué increíble ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de aquí fueron a una escuela pública? Y tú nunca supiste, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo eso? Ese fue el caso de Raikes. Eso es Inglaterra. Otros evangélicos destacados en Inglaterra fueron John Newton, autor de muchos himnos y promotor de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Thomas Scott, famoso por su Biblia de familia con notas, la primera Biblia anotada, comentada de toda la Biblia, a ponerla en las manos de las familias cristianas. También Guillermo Cooper, el más grande de los poetas ingleses del finales del siglo XVIII. Anna Moore, vinculada a los círculos literarios, artísticos, teatrales de Londres. Ella misma, una destacada escritora y filántropo. Zacharias Macaulay, padre del famoso historiador, enemigo del comercio de esclavos. Guillermo Wilberforce, que finalmente abolió la esclavitud en Inglaterra. Como pueden ver, todas estas personas fueron intelectuales que contribuyeron al desarrollo de sus comunidades desde una perspectiva conservadora. Pero esto fue en Europa. ¿Y qué de América? ¿Qué pasó entre los cristianos conservadores acá en Norteamérica? Bueno, en 1730 a 1740, en las colonias inglesas de Norteamérica, sucede lo que llamamos hoy en día el primer gran despertar. Era un avivamiento espiritual que resultó en muchas conversiones y en el fortalecimiento de muchas iglesias protestantes con la teología conservadora. Ese despertar fue el resultado de la predicación de personajes como John Wesley y George Whitefield, que ya hemos mencionado anteriormente, así como de Jonathan Edwards. Así que vamos a conocer un poco más a Jonathan Edwards, es el que todavía no hemos presentado en mayor detalle. Jonathan Edwards, ¿se acuerdan de John Locke en la clase de influencias filosóficas? Uno de los racionalistas de su tiempo. Bueno, Jonathan Edwards fue uno de sus alumnos. Algunos consideran que Jonathan Edwards es una de las mentes más brillantes en los últimos siglos a nivel mundial. Fue un genio, no estoy hablando de fue un genio cristiano, fue un genio, punto. Fue un hombre intelectual. Él llegó a ser pastor de una iglesia congregacional y fungió también como rector de la Universidad de Princeton. También fue un científico, prolífico escritor y misionero para la evangelización de los nativos americanos. ¿Saben ustedes que la Universidad de Harvard fue fundada por cristianos puritanos que querían preparar mejor a sus pastores para sus iglesias? Ese fue el origen de la Universidad de Harvard. Y si no estoy equivocado, en la Universidad de Harvard hay una placa conmemorativa a Jonathan Edwards en una de sus paredes. Bueno, este hombre fue, además de teólogo y predicador, fue un científico, fue un prolífico escritor y también fue misionero entre los nativos americanos. Él fue el protagonista, fue el hombre que Dios usó para un avivamiento en el noreste de los Estados Unidos. El avivamiento comenzó en 1733. Era un calvinista radical de cinco puntos Y Jonathan Edwards predicó por varios años y vio multitudes convertirse a Cristo. En el año 1741 ocurrió ese famoso sermón que hoy en día muchos conocen, que se llamó Pecadores en las manos de un Dios airado. Dicen que cuando la gente oyó ese sermón, gritaba y lloraba por convertirse. Muchos experimentaron manifestaciones emocionales intensas durante sus mensajes, lo cual le ganó la reprobación de muchos, especialmente de la iglesia establecida. Decía, ¿por qué hay tanto desorden? Edwards nunca condenó, pero tampoco nunca consintió en tales prácticas, nunca las promovió. Simplemente él dijo, pueden que sí, pueden que no. Hasta escribió un pequeño tratado, ¿verdad? Los afectos religiosos, en donde él dice, finalmente lo único que va a evidenciar una auténtica conversión es la conducta posterior, los frutos, no las expresiones emocionales. Pueden o no ser de Dios, eso no es lo que importa. Bueno, la predicación de estos evangelistas, ¿y saben cómo murió? Como él era un pensador, era un científico, se desarrolló el sistema de vacunas. Así que acababan de descubrir una nueva vacuna contra la viruela y casi nadie se quería dejar vacunar. Y como en ese tiempo él era el rector, el presidente de la Universidad de Princeton, dijo, pónganme la vacuna a mí para que vean que es segura. Y no era tan segura. Se murió de viruela porque estaban desarrollándola y le pusieron demasiado carga y se lo llevó la viruela. Así se nos fue don Jonathan Edwards. Hoy en día todavía contamos con volúmenes de sus escritos. Y acuérdense, todo a puño y letra. Estos predicadores de los que hemos mencionado fueron evangelistas que pusieron un gran énfasis en la necesidad personal de convertirse a Cristo para poder recibir la salvación solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio y su resurrección. Resultado de este primer gran despertar fue en que las iglesias en Norteamérica de corte congregacional, presbiteriano, reformado y bautistas fueron fortalecidas. Se habían debilitado por la teología liberal, pero este avivamiento revitalizó todas estas iglesias. Si le llamamos el primer gran despertar, es porque hubo más de uno. Y así pasamos al segundo gran despertar. Y aquí tenemos una foto de Carlos Finney, que fue uno de sus protagonistas. Una segunda ola de masivas conversiones suscitó en la ya independiente nación norteamericana. ¿Se acuerdan que el primer gran despertar anduvo por ahí en 1739-40? Desde el 30 hasta el 40, más o menos. Bueno, ya han pasado 50 años. En ese inter, los Estados Unidos logró su independencia de Inglaterra y ahora ya son los Estados Unidos de Norteamérica, nación independiente. Entre 1790 y 1840, los principales predicadores de esa temporada de regreso a la fe fueron Carlos Finney, Lyman Beecher, Barton Stone, Peter Cartwright y Asael Nettleton. Hubo muchas manifestaciones emocionales entre las multitudes que acudían al aire libre a escuchar a estos hombres. Finney era un abogado, él no era teólogo ni era pastor, él era abogado, miembro de una iglesia. Pero él tenía una pasión. Antes de convertirse a Cristo, él era un practicante de la masonería. Y finalmente, cuando él se convierte a Cristo y a diferencia de Jonathan Edwards, de Jorge Whitefield, que fueron calvinistas, él cree el cristianismo desde la perspectiva arminiana. Esto significaba que para él era muy importante que el hombre tomara la decisión de convertirse. Así que Carlos Finney fue un pragmático de la predicación. ¿Qué significa eso? Que para Finney cualquier forma era justificable que sirviera para convencer a una persona de convertirse. Entonces, ustedes saben que la perspectiva calvinista le da mucho peso y respeto a la obra del Espíritu Santo en la convicción del pecador. Mientras que el arminianismo recarga el peso en la responsabilidad humana, en que tú eres responsable de arrepentirte y creer. Y si algo ha de ayudar para que tú creas y te arrepientas, Pues todo se vale, en la guerra y en el amor, todo se vale, y con tal de que tú aceptes a Cristo, todo se vale, era la filosofía de Carlos Fini. Y si para eso tenía que dramatizar, conmover, tocar tus sentimientos, hacerte llorar, lo que fuera necesario para que tomaras la decisión, él lo creía, porque era de esa convicción. Obviamente, pues esto fue muy criticado, pero con esa convicción él logró atraer a multitudes y conseguir muchísimas profesiones de fe. ¿Me entienden? Algunos creen que más o menos hasta 500,000 de personas hizo profesión de fe en las campañas de Carlos Fini. Miren nomás, 500,000 de personas. Sí, pero ¿qué pasó con ellos después de ese 500,000? Alguien llegó a decir que se concibió el mismo número de almas. Así dijo, así como hubo el mismo número de nacimientos de nuevo en las cruzadas de Fini, como de nacimientos biológicos, porque algunos en lugar de ir a escuchar el sermón andaban haciendo sus cochinadas por allá atrás. O sea, era un desorden, dicen muchos de ellos. Pero bueno, fue lo que fue, ¿no? Así que Carlos Fini vio que mucha de la gente que hizo profesión después experimentó también deserción. Las denominaciones que más se beneficiaron del trabajo de este segundo despertar fueron principalmente la bautista y la metodista. Algunos efectos del avivamiento del segundo gran despertar fue la reforma del sistema penitenciario en los Estados Unidos, la abolición de la esclavitud mayormente incentivada por los cuáqueros, la promoción de la abstinencia, o sea, la reducción del consumo del alcohol, el apoyo misionero y un renovado interés en la evangelización de los nativos americanos y de los esclavos negros, así como la fundación de sociedades bíblicas para distribuir las escrituras, mejora en el trato hacia los enfermos mentales. Como pueden ver, hubo muchos efectos, y este es un distintivo que ustedes van a ver a lo largo de la historia. Cuando Dios produce un auténtico avivamiento, se deja sentir en todos los estratos de la sociedad y no solamente en el religioso. Hoy en día se nos dicen, hoy está ahí un avivamiento en Guatemala, hoy hay un avivamiento en Colombia, hoy hay un avivamiento. Sí, pues ese avivamiento nomás está ocurriendo adentro de las cuatro paredes de las reuniones de ellos. Porque sales y son países donde está la violencia más alta que en ningún otro, donde está el robo, la ignorancia, la injusticia. Entonces, no vemos la consistencia que se vio en la historia de la iglesia de los grandes avivamientos verdaderos. Entonces, no es lo mismo un avivamiento que un movimiento religioso. ¿Me entienden? Son cosas diferentes. Pero en el segundo despertar, al igual que en el primero, se vio un gran impacto a nivel social. Posterior al segundo gran despertar, nació el movimiento de restauración. Esto fue algo muy peculiar que resultó también del segundo gran despertar. Explico, miren. Después del segundo gran despertar, se empezaron a evidenciar el nacimiento de nuevas iglesias aparentemente cristianas que en realidad eran sectas, como los mormones, es decir, oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. José Smith, frustrado de lo que veía en las iglesias presbiterianas, sale, supuestamente tiene una experiencia mística en un bosque de Nueva York, si no me equivoco, donde un ángel se le aparece, le muestra dónde están enterradas ciertas tablas de oro que requieren el Urim y Tumim, las piedras preciosas mencionadas en el Antiguo Testamento, que se las pone a modo de lentes y con esas traduce esas tablas antiguas, las traduce y ese es el libro del mormón y luego las esconde y no las vuelven a encontrar. ¿Ok? Y de ahí ya nace su iglesia. Esa es una. Otra fue los testigos de Jehová. Bueno, antes de ellos, los adventistas del séptimo día. Todo esto va a ser tema de una clase posterior, si Dios nos concede llegar a ella, que es un curso de sectas que queremos dar más adelante. Pero allí vamos a ver cómo un hombre, un predicador bautista del séptimo día llamado Jorge Miller, él dice, Guillermo Miller, sí. Él dice que ha hecho cálculos y que ha descifrado que Cristo iba a regresar en cierta fecha alrededor de 1844, logra convencer a un grupo de seguidores, venden sus cosas, se van a una montaña y esperan a Cristo y esperan desde la mañana y da el mediodía, se hace de noche y nunca llegó. Y se desilusiona, pide perdón, se regresa a su casita, pero entonces se levanta una señora y dice, no, sí vino, pero espiritualmente. Ah, ¿de veras? Sí, él dijo, no, me equivoqué, arrepiéntanse ya, dejen esto. Pero la señora dijo, no, sí vino y debemos de seguir adelante. Y así nace el movimiento adventista del séptimo día bajo el liderazgo de la nueva profeta que se llamaba Elena White. Y entonces, uno de los que estuvieron ahí, escuchando todas esas ideas milenaristas, se llamó Carlos Russell. Pero luego no estuvo de acuerdo con ciertas cosas y él se sale y forma su propio grupo de estudiantes de la Biblia que posteriormente terminaron llamándose los Testigos de Jehová. Y así nace otro movimiento. Otra persona, Baker Eddy, dice, no, Cristo lo que quiere es que todos seamos sanos y entonces empieza su propio movimiento que hoy en día conocemos como la ciencia cristiana, que aquí, por ejemplo, en el área de la Bahía son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Y también en español. Ahí por si alguien se siente enfermo, no les crean. Ok. Bueno. Pero hablemos por último en este apartado. Otro resultado del segundo gran avivamiento fue el movimiento de restauración. Miren, este movimiento de restauración se llama así porque los cristianos decían, no, tenemos que quitarnos de todas estas teologías y de todas estas denominaciones, quitarnos esos apellidos y conservar solo el nombre. Somos cristianos, volvamos a las raíces, solo la Biblia, solo la fe en Cristo. Vamos, dependamos nada más del Nuevo Testamento. Entonces, a estos movimientos se les llama movimientos restauracionistas o movimientos de restauración. Salieron de los presbiterianos a principios de 1800, su propósito era acabar con las denominaciones, restaurar el cristianismo original, su teología era arminiana y lo es todavía. Creen que el bautismo es necesario para la salvación, son cesacionistas, prohíben el uso de instrumentos musicales en sus cultos y ellos que no querían las denominaciones terminaron convirtiéndose en nuevas denominaciones. Y así nace la denominación de los discípulos de Cristo o las iglesias de Cristo. Cuando ustedes van por las calles, seguramente han visto que dice Church of Christ, Iglesia de Cristo, pues son de esta familia de iglesias, ¿ok? Que no querían formar una denominación, pero ahora son una denominación, lo mismo que los discípulos de Cristo, y han sido misioneros y ahora tienen iglesias por todas partes, no solo aquí en los Estados Unidos. Bueno, a modo de conclusión, mientras el desarrollo del liberalismo y del conservadurismo teológico se libraba, ahora pueden ver, por allá en la academia y muchas iglesias infiltradas las ideas liberales, por otro lado, los conservadores evangelizando, ganando gente, fortaleciendo otras iglesias con esos nuevos convertidos. Y ahí está esa tensión que existe en el cristianismo protestante. En ese sentido, nace, en ese contexto eclesiástico, nace el movimiento de las misiones mundiales. Pero al mismo tiempo, todo esto está ocurriendo en un contexto sociopolítico. Grandes eventos suceden a nivel social en este periodo, ¿ok? Y bueno, esos son los temas que nos depara en las próximas dos clases de esta serie y ahí nos vamos a dar cita para hablar del contexto político y social detrás del periodo de las grandes misiones mundiales. Así que ahí nos vemos.